Música gratuita en Libre Descarga. En el día del hastío, en el día del hastío, en el día del hastío, te regalé. La banda que vamos a presentar hoy se llama Sacro. En realidad, es el proyecto solista de Daniel Zakroyski, ex líder de Imperio Maltés. Esta canción se llama Manual. Una pena la verdad, que la fiesta no me importe. Los amigos de Batá lloran porque faltan nombres. Viendo cómo patinas, yendo al sur. Ver el norte, hasta que no duela ver el norte atrás, confundido por demás y cambiándote de nombre, esa mancha que ocultas, el amor nunca la absorbe. Hasta que no duela ver el norte, hasta que no duela ver el norte atrás. El disco de Sacro y Los de Hielo se llama Nos vemos en Disney y, por supuesto, puede descargarse desde su web. Suena Brindis. La viviste arrodillado a tu salud. recuerdos de esos que pica feo. Prendí la luz y no te vi. Besé la cruz y me dormí. Creo que mal se hizo algo el día en que te fuiste de viaje. Subversiva, la una ya prendida y un cigarro a mano, un mono con sida, pero anestesiado. Son las cosas que te guardo aquí. Otro tema que presentamos de Sacro se llama 11. 11 granaderos fueron a cruzar los Andes. Son amigos y argentinos, bien. 11 granaderos fueron a cruzar los Andes. Van unidos por el mismo bien.